quién vino. Mira. Hola. Quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. No hay hoy un mirá quién vino, como dice la señorita Julia Mengolini, así que lo voy a presentar yo a Gustavo Grobo Copatel, presidente del grupo Los Grobo y un montón de cosas más. Gracias por venir, Gustavo, realmente. No, muchas gracias por la invitación. Un aplauso. Qué bárbaro. Aplausos. Hay aplausos, siempre hay aplausos. Bueno, Gustavo, en principio tenés, digamos, como algo que no se tienen, que no tienen los empresarios en general, para la juventud, a lo mejor, y en esto me hago cargo de lo que estoy diciendo, que es un buen nombre, digamos. Caes bien, sos un tipo que no le huye a discutir y que se planta en ese terreno. ¿Por qué le encontrás un placer, un gusto a eso? Sí, no es solo un gusto. Creo que hay gente que habla bien, hay gente que habla mal, hay gente que le cae bien, hay gente que le cae mal. No, yo creo que uno de los roles que tenemos los empresarios es incidir sobre lo que pasa en lo público. O sea, yo creo que tenemos una responsabilidad sobre lo público, no solamente sobre la empresa. Y me parece que también desde la empresa uno puede contribuir a mejorar la sociedad. No solamente creando trabajo, pagando impuestos, cumpliendo con las reglas, sino también pensando junto con la sociedad hacia dónde ir, cómo ir, tratando de hacer alguna lectura de lo que pasa en el mundo y cómo podemos ser como sociedad, navegar arriba de esta ola lo mejor posible. Me parece que el empresario tiene que estar en el debate público. Creo que la sociedad quiere que los empresarios estén en el debate público. ¿Cómo crees que los ve la sociedad? No, los empresarios. Bueno, yo creo que nos ve mal en general a los empresarios, pero al mismo tiempo para mí tienen grandes expectativas sobre los empresarios. Es decir, te ven mal porque no encuentran, pero al mismo tiempo necesitan algún tipo de liderazgo empresarial para ver para dónde ir, ¿no? Y para ver cómo podemos ser conducidos. O sea, me parece a mí que la empresa o la empresarialidad junto con el Estado, junto con la sociedad civil, son las grandes fuerzas conductoras de la sociedad, ¿no? Y si vos tenés que analizar o tenés que dar una definición sobre el rol del Estado, porque de los que te voy a nombrar ahora, yo solo lo entrevisté a Cristiano Ratazzi, que tiene una visión de prácticamente un Estado que deje que el mercado se regule, ¿no? Esta idea maniquea, no de una cuestión estatizante y agobiante, como diría un ex ministro de Economía, sino más bien todo lo contrario. Pagan y bueno, algunos de esos empresarios de AEA, que vos sos vocal casualmente en AEA, ¿seguís siendo sí. vocal? Sí, sí. Sí. ¿Cómo haces primero para relacionarte con ellos que tienen una visión diferente del Estado? Si tenés discusiones en ese sentido, no sí, peleas, sino no discusiones. Sé, nunca hablamos de ese, no nunca sé hablan, si tienen visión diferente. No, yo creo que el Estado. Primero, no hay capitalismo sin Estado. Es decir, el capitalismo expresa lo mejor de sí si hay un Estado fuerte. Estado fuerte significa un Estado que cree bienes públicos, es decir, aquellos bienes que pueden ser utilizados por cualquier persona en la misma situación, servicios públicos, obviamente, y un Estado que facilite el desarrollo inclusivo. Para eso el Estado tiene que tener calidad, para eso el Estado tiene que estar adaptado a los tiempos que tiene que ser un Estado de hoy, ¿no es cierto?, de este tiempo y en este lugar. Me parece a mí que justamente así como los empresarios tenemos un montón de cosas que mejorar, el Estado también. Ahora, cuando hay mucho Estado, digamos, si hay mucha presión impositiva, que es lo que yo estoy viendo hoy, que en esto coincidimos todos los empresarios, lo que hay es un pie arriba del emprendedor, del tipo, porque si no hay capacidad de ahorro, no hay capacidad de invertir, bueno, en fin, es como que te cortan las piernas, como diría Maradona, ¿no es cierto? Entonces, me parece a mí que hay un equilibrio, es una tensión que debe equilibrarse. Si va muy equilibrado a partir de la presión impositiva, del Estado, y ese Estado no es de calidad, y no es un Estado de hoy y de ahora, y corremos el riesgo de que se pulvericen oportunidades o se pierdan oportunidades. Por otro lado, si el Estado es ausente, no genera esto, lo que se genera es un proceso que desiguala a la sociedad, que no es inclusivo, que genera tensiones, que genera pobreza y, en fin, se vuelve en contra también de los mismos empresarios, ¿no? Una vez vos me dijiste una nota que te dice que el dinero, que las ganancias, digamos, de las empresas se van como impuestos y no las podés reinvertir, perdés la oportunidad de agrandarte y crecer en eso. Claro. Lo que yo te planteaba es que, bueno, vos podés tener una política, digo, el grupo Los Grobo, de reinvertir en varias áreas, porque aparte se han expandido, pero hay millones de todo el, que recorren todo el espinel ideológico de trabajo, que lo que determina es que los grandes empresarios en general no reinvierten, que si no hay plata la fugan o la fugaban. Bueno, sí, eso es un grave problema que tiene Argentina, porque hay una cantidad enorme de dinero que no está reinvertida en el país, que no está ahorrada en el país, y eso está vinculado con que no hay incentivos o no hay motivaciones para hacerlo. Y esas motivaciones y esos incentivos están vinculados con la presión impositiva, con las dificultades que hay para invertir. ¿Pero por qué vos lo podés hacer y otro no? Bueno, yo creo que cada uno es... por ahí no es tanto. No, yo creo, tampoco yo creo que sea tanto, digamos. Sí. Me parece a mí que cada uno tiene su nivel de incentivos y demás, o sea, no es que haya buenos y malos. Me parece que eso la sociedad en general en el mundo lo ha resuelto. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Uruguay, por ejemplo, hay incentivos a la reinversión, o sea, se deja ganar dinero y hay un premio para el que reinvierte. Y vos ves que Uruguay está reinvirtiendo, estoy hablando del campo en este caso, sí, ¿cierto? Sí. Y en otros países ves lo mismo, ¿no es cierto? De Latinoamérica, de Europa, de Asia, a donde vayas. En China hay una movida muy importante ahora, ¿no es cierto? El nuevo primer ministro dijo, el Estado no va a participar donde el mercado pueda resolver los problemas. Es una gran definición. También a la China, ¿no? O sea, claro, está bien, pero no demasiado. Decir, ¿no? Pero no demasiado. Pero quiero decirte que es una definición conceptual importante. Me parece a mí que donde... Casi cínica igual, refiriéndose a China, ¿no? Mirá, ¿Dónde no está el Estado en China? Está en todos lados, sí. Pero se va retirando cada vez más y va dejando a los emprendedores que empiecen a surgir. Sí. Es decir, me parece que hay un movimiento de reconocimiento y lo hacen en forma transicional porque cualquier golpe abrupto, digamos, son 1.300 millones de habitantes, podría generar crisis muy importantes. Quiero decirte, me parece que vamos a una situación en la sociedad donde hay que estimular y facilitar a los emprendedores que desarrollen empresas y demás, y al mismo tiempo fortalecer al Estado, hacerlo fuerte, que genere bienes públicos de calidad y servicios públicos de calidad. ¿Cómo determinamos si es de calidad o no? A mí me gusta una definición que dio el premio Nobel Amartya Sen. Dice, si se generan capacidades en las personas. Es decir, el Estado funciona bien si hace que las personas sean más libres, más autónomas, más emprendedoras, más empleables, más saludables, más solidarias. Lo que tenemos que preguntarnos, los empresarios y el Estado y el poder político y la sociedad civil en su conjunto, si las medidas que estamos tomando generan ese tipo de personas. Si no lo hacen, tenemos que rectificar lo que estamos haciendo y cambiar el rumbo. Gustavo, vos precisamente decías esto, ¿no? Que hay que encontrar un equilibrio, un estado virtuoso que intervenga. Yeah. ¿Crees que en esta época, en estos 10 años, o tal vez ahora, se está logrando eso? ¿No? ¿Ves que la situación va para mejor? Yo lo que creo es que se ha rescatado algunas cosas del Estado y hay una presencia mucho mayor, pero cuando empezás a repasar esas capacidades y están instaladas, digo que no, que falta mucho para hacer. No solamente que falta mucho para hacer, sino para mí hay que rectificar el rumbo. Me parece que vamos a un rumbo que estamos equivocados. Y el peligro que yo veo de seguir por este rumbo equivocado es que dentro de 4 o 5 años, en algún momento, haya alguna crisis y hagamos esta cosa pendular, ¿no? Que venga una nueva ola de la gente que diga ahora destruyamos al Estado y sea popular destruir al Estado, como ya fue. Entonces me parece a mí que hay que curarse en salud, hay que hacer que este Estado genere capacidades en las personas. Una de las cuestiones que está planteando el Gobierno Nacional en este momento es que no se están liquidando en principio algunas exportaciones. Es una demanda importante por parte del Gobierno porque el tema del dólar, el tema de las reservas. ¿Por qué nos están liquidando? ¿Por qué crees que nos están liquidando? ¿Y qué crees que debería hacerse, digamos, para sí. que eso se solucione? No es algo anormal, digamos, que no se liquide en esta etapa. Generalmente a esta altura del año, en los últimos años, digamos, los últimos no, de siempre, quedan el 10% de soja sin liquidar. Ahora se habla de que hay entre el 15 y el 18%. Es decir, que no es algo fuera de los cánones comunes. Digamos, el productor... retiene la soja no por una especulación, sino porque es su moneda de pago. Si el productor no es una persona sofisticada financieramente, que vende la soja, compra bonos, se queda en el banco, no. Dice, bueno, ¿cuánto debo? Vendo un camión de soja y lo voy pagando. O sea que se va a ir liquidando en los próximos 2 meses, 3 meses, hasta que aparezca la nueva cosecha. Tan errado es que yo creo que la soja va a bajar, por lo menos los precios de futuro están para abajo. O sea que el productor, si estuviera especulando, estaría vendiéndola, ¿no es cierto? Es al revés. Hay una idea que en algún punto se planteó y nunca se llevó adelante, pero que podría llegar a ser una hipótesis de trabajo para el Estado para el próximo tiempo, que es retomar la de la Junta Nacional de Granos. ¿Cómo ves vos que el Estado compre toda la producción y que se lleve adelante esta idea de la Junta Nacional de Granos? Mira, digamos, yo creo que es una tarea que el mercado la hace mejor que el Estado. Es una de las tareas que los chinos directamente la ponen. Y los ejemplos son, digamos, o sea, durante la época que eso se manejaba abiertamente y demás, no había dificultades. En la medida que haya más intervención y demás, se generan un circuito vicioso que va a ir en contra de los estímulos. Sí me parece que el Estado tiene que determinar reglas de juego, decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, tiene que estar presente. Es decir, es el que te marca la cancha, pero no es el que está diciendo a dónde va el jugador. Claro. El jugador hay que dejarlo que jueguen. O sea, no tiene que ser el protagonista número uno. Pero simplemente porque el Estado no tiene capacidad, ni acá ni en ningún lugar. O sea, no tiene esa capacidad de hacerlo virtuoso, ¿no? Por ahí digo, con este tema también hay una idea de que el empresariado argentino no piensa en los intereses nacionales. Una idea de que en Argentina hace falta una burguesía nacional. Es una idea bastante extendida. Digo, ¿vos qué pensás respecto de eso? Pero es lo mismo que decir que los periodistas no piensan en el sentir nacional y demás. Yo creo que en general la sociedad argentina estamos contaminados de cortoplacismo. Y esto es para los políticos que piensan más en la encuesta que en la visión de largo plazo o en las ideas. Es para los maestros, es para los empresarios, para los periodistas, abarca todo. Creo que hay que revisar por qué ese cortoplacismo nos ha invadido. Los empresarios no estamos ajenos. Ahora, los empresarios, vos fijate en el campo, actualmente los empresarios del campo pagamos el 80% de nuestra utilidad como impuestos. Y todos los años los productores sembramos e invertimos algo así como 20.000 millones de dólares. Todos los años decidimos volver a invertir. Alguien que vuelve a invertir todos los años, te adelanto que hacemos por ahí discursos, inauguraciones por 100 millones de dólares. Y acá se invierten 20.000 millones de dólares. Y lo que invierten 20.000 son 100.000 productores. Un sector que invierte todo eso, esa semejante cantidad de gente involucrada en poner una semilla para que después salga el grano, para que después no sepa si lo podés comercializar o no lo podés comercializar. Bueno, hay que ser patriota, ¿no? Por supuesto, hay empresarios de todo, ¿viste? En 100.000 productores hay empresarios más especuladores, menos especuladores, más oportunistas, menos oportunistas. Lo que hay que generar son reglas claras, el Estado tiene que estar presente, tenemos que controlar, tenemos que auditar, pero al mismo tiempo facilitar, ¿no? Que no se tarde 100 días en armar una empresa, que tardemos 4 días en hacer una empresa, como es en Suecia, como es en Dinamarca, cosa que se creen empresas y que haya lugar para los emprendedores, que se genere trabajo. En fin, creo que hay que replantear esto. Gustavo, hay varios oyentes escuchando. Uno de ellos es Enrique Viale, que es un abogado ambientalista, fue candidato de Nueva Izquierda, que es alguien muy crítico respecto al uso de soja transgénica y demás. Y ahora, si Enrique me está escuchando, en lugar de mandar una pregunta o alguna inquietud, escribe que estamos haciendo propaganda de la soja transgénica. Lógico, ¿no? Nosotros tenemos una historia en este programa de hacer propaganda de soja transgénica, también hacemos propaganda de especificaciones asimétricas, tenemos una línea de conducta en ese sentido. Enrique, yo la dejo pasar esa y te invito a que mandes una inquietud o alguna pregunta en ese sentido. Nosotros vamos a escuchar un poco de música, le damos tiempo a los oyentes para que escriban, para que dejen sus inquietudes, y vamos a escuchar Señor Flavio Miedo a Volar, que es el corte del nuevo disco solista del bajista de Los Fabulosos Kaijack llamado Nada Especial. A Acompaña tu comida con una buena dosis de preguntas incómodas. Mira quién vino. Julia Mengolini, Iván Zagroski. Nacional Rock. La noche desde lo de Valderrama sale cantando la noche desde lo de Valderrama adentro puro de... Esto es Valderrama, estábamos hablando fuera de Cuchi Leguizamón y yo pregunté si era un cover. Sí, de no, la negra, versión, no sé, me dijeron, no, es una versión, es un intento. Equivocaron de piso, tenía que ver la planta baja. Sí, ahí a la folclórica. Esto también, aparte que es un tema que cantó, que no va a cantar ahora, me imagino, pero que ha cantado Gustavo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podemos cantar. No sé, lo vi con cara de no lo voy a cantar. Vemos al final, probamos hacia el final a ver si se copa a cantar un poquito este tema. Pero podríamos decir un tema de nuestra tierra, un tema que digo, pues estaba esperando acá el mensaje de Viale, ¿no? Que solamente fue un... El objetivo era tirarle piedra a los molinos. Y digo, ¿qué tiene que ver la... O mejor dicho, ¿cuán dañina es la soja transgénica? Que era lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Yo creo que vamos a decir que no es dañina. ¿Y cuánto tiene que ver la extensión con la soja en particular, no la transgénica? La extensión de la frontera agropecuaria con el corrimiento de campesinos en Santiago del Estero, en Chaco. Sé que son dos cosas diferentes. Sí, no, pero está bien. La primera cuestión, la soja transgénica o cualquier otro producto del mejoramiento genético, o sea, no es solo lo transgénico lo que es el mejoramiento genético. Si vos ves cómo era una planta de maíz original o de trigo original a la que es hoy, es totalmente distinta. Se hicieron por un método diferente, ¿no es cierto? Los pomelos rosados son mutantes, por ejemplo, son fruto de una mutación del pomelo. El pomelo original no era así. Entonces, lo que ha habido con las transgénesis es un aceleramiento en el proceso de mejora genética. Esto tiene riesgos, como mucha gente lo ve, pero tiene muchos beneficios, porque si vos acelerás el proceso de mejoramiento genético, podés llegar a producir más alimentos y en forma más barata, y entonces la gente que menos puede accede. De hecho, lo que pasó con la soja es eso, más gente come proteínas, fundamentalmente en el Asia-Pacífico, en África, en otros lugares. La gran demanda que hay es que se abarató el consumo de proteína, y la China come más, Vietnam come más, en la India comen más. Lo de la soja transgénica lo estábamos diciendo hoy, digamos, en realidad uno tiene que ser tomador de la información que parte en este caso del Estado, ¿no? O de los lugares científicos, o de la Corte Suprema de Justicia. Alguien tiene que decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Si en el Estado mañana vienen y dicen, mirá, no se puede hacer más soja transgénica, los productores no tendremos que hacer más soja transgénica y haremos otra cosa. O si no se puede decir, no se use más glifosato... No. Se aprobó, ha pasado por diversas digamos, etapas de un proceso de probatorio para determinar que no es perjudicial ni para el ambiente, ni para la salud y demás, y por eso se utiliza. Que puede haber errores en eso, pero han habido históricamente muchos errores en muchos productos. En la soja transgénica, lo que pensamos es que después de tantos años, con tantas pruebas que se hicieron y demás, ya dejó de ser el problema la soja transgénica. Pero van a venir otros productos transgénicos. Probablemente, y ojalá que vengan, porque eso significa que vamos a tener alimentos más baratos, alimentos que curan, productos para la biorremediación, vamos a poder solucionar la contaminación del riachuelo en forma más simple. Ahora hay que generar un sistema desde el Estado de alta calidad, de independencia, muy profesional, que determine si eso está bien o eso está mal. ¿Y si ese sistema profesional y moderno del Estado no está... digo, para nosotros que somos profanos en la materia y sí, en realidad para el 90% te diría de la sociedad, si no más, que soja transgénica toca de oído, tanto para bien como para mal. Sí. hay pocos en Argentina que te pueden hablar seriamente de esto. El primer impulso que tiene uno cuando escucha soja transgénica, no voy a decir uno, porque parezco decir la gente. El primer impulso que tenía yo, hasta hace poco, cuando escuchaba soja transgénica, era cáncer. Sí. Digo, eso... Bueno, el Estado argentino determinó que no es así, por eso la aprobó. Es decir, el Estado argentino hizo todos los estudios, y otros estados de otros países, sí. Y no es así. Es decir, por supuesto hay opiniones, hay un trabajo de un tipo, trabajo de otro, que no han sido científicamente aprobados, sino se revisaría esa situación, pero no es así. Lo mismo con determinados fitosanitarios o agroquímicos, ¿no es cierto? Se considera que hacen más beneficio para la sociedad porque permite producir más cantidad de alimentos en forma más barata. Te recordaba lo del corrimiento de la frontera agropecuaria, sí. ¿No? Sin provincias como Santiago. Sí, el problema, Chavo. Yo tengo una opinión, yo ando bastante por el... Si bien la empresa no tiene actividad, he estado en el impenetrable y tengo mucha vinculación con la dinámica de lo que pasa en el Chaco. Yo creo que la dinámica de lo que pasa en el Chaco está vinculado con que ha sido un sector de nuestra geografía y gente y los habitantes originarios que han sido olvidados por la política pública en los últimos, no sé, 200 años, 150 años. No, cuando vos vas a Juárez o vas al límite entre Formosa y Salta y demás, te das cuenta que el Estado está presente recién ahora. Se han hecho muchas cosas en los últimos años. Ahora, ¿qué falta ahí? Y falta que esa gente pueda generar trabajo, que el trabajo sea digno, que les permita vivir en forma con estas capacidades que decíamos hoy, a la forma de ellos, que no es la misma forma que nosotros. Lo que hizo la soja al expandir esas fronteras es avanzar sobre zonas limítrofes, sobre esa situación, y exponer más esta realidad en forma mucho más cruda y cruel de alguna manera. Ahora, el problema yo creo que no es la soja es parte de la solución. El problema es el Estado y los actores de la sociedad que no se ponen de acuerdo para hacer de esto algo positivo. Porque que haya soja, que haya producción agrícola, que esa producción conviva con los montes naturales, que haya una convivencia entre una cosa y la otra, podría generar ecosistemas más complejos, más diversos, con más riqueza, con más progreso, con más bienes públicos, que sea de beneficio para todos. El problema es que hay una desorganización, digamos, enorme, y hay una intervención como esquizofrénica, tanto del Estado como del sector privado. Me parece a mí que tenemos una oportunidad. Si no hubiera soja, vamos a decir una cosa, no hubiese soja y no hubiese ninguna posibilidad otra de producción, la situación sería peor, porque no habría una luz para ver cómo se puede progresar en esa situación. Porque ojo, que no es soja, ¿no? Es soja, es sorgo, es maíz, pero también son pollos, es producción de carnes, es producción de leche, es producción de otros productos que tienen a la soja como materia prima. Ahora, ¿no ves entonces una problemática puntual a causa de la soja o de estos productos que vos estás mencionando respecto a la ida, digo ida porque no se me ocurre una palabra tal vez más precisa, de ese campesinado? No, hay un problema, ¿cómo desconocerlo? Sí, hay un problema. Lo que yo estoy diciendo es que la culpa no es de la soja, sino de una sociedad que no se ha podido organizar para poder tener todas estas opciones trabajando en forma virtuosa. Es decir, me parece a mí que el Estado ha hecho rutas, ha puesto escuela, ha puesto el agua y demás, pero no ha creado instituciones o no ha creado una forma de organizarse determinada para que estos problemas no ocurran. No puede ser que la gente esté a los tiros, ¿no es cierto? No, claro. Diciendo esta propiedad es mía, esta propiedad sí, de otro. No. Gustavo, dijo Héctor Huergo, el hacedor de Clarín Rural, en una, tal vez una de las mejores entrevistas del año en lo que era periodismo, en la revista Crisis, me quiero diferenciar de Gustavo Grobo-Copatell y de otros. Yo no llego a este pensamiento a través de mi historia, no es mi existencia lo que está determinando mi conciencia, sino que, y disculpen porque puedo ser petulante, creo que buena parte de las cosas que han sucedido salieron de mi pensamiento. Y se diferencia de vos respecto a que hiciste, terrible, ¿no? Pero hiciste concesiones, con todo respeto, Gustavo, si vos hiciste concesiones que le quedan a los mineros de Río Turbio. Dice, muchas concesiones porque no tuviste más remedio. Le concediste al lobby antisoja la soja responsable y haces soja sustentable. Dice, ¿de qué me estás hablando? Claro, es más fácil pagar por un certificado que dar la batalla para demostrar que lo que hacemos es estructuralmente sustentable. Bueno, él se refiere a que nuestra empresa participa de colectivos a nivel global bastante amplios que están vinculados con información que le damos a los consumidores y demás sobre cuál es la forma que hacemos agricultura nosotros. Concretamente la ronda de soja responsable, donde intervienen empresas, procesadores, pero también muchas ONG, muchas de ellas son ambientalistas y demás, y hemos definido un estándar determinado que se certifica de que vos haces la soja de determinada manera. O sea, haces soja cumpliendo con las leyes del país, pagando tus impuestos sin tener trabajo esclavo o de alguna forma de esclavitud del siglo XXI, que los productos que se usan no alteran el medio ambiente, al contrario, que lo haces con siembra directa, que mejora, en fin. A mí me parece que la sociedad debe ir a un debate, pero dentro de una mesa donde estemos juntos conversando, y no el debate no tiene que ser a través de los medios, en las calles, en la ruta y a los gritos. Nosotros creemos en un debate no para dirimir quién tiene razón y quién no tiene razón, sino es un debate para aprender del punto de vista del otro y demás. O sea, como decía un amigo, es preferible aprender a tener razón, ¿no? Y bueno, esa es una forma que nosotros, esa es una visualización que tenemos sobre cómo tiene que ser la construcción colectiva. Los consumidores de Alemania quieren utilizar biodiesel, pero el biodiesel que quieren usar tiene que estar certificado de que ha sido realizado con buenas prácticas, que no has desmontado el Amazonas, que no desmontaste el Monte Chaqueño, y eso es la RTRS, ¿no es cierto? Es un proceso que permite a los consumidores saber que lo que están consumiendo tampoco están deteriorando el medio ambiente. Y me parece que es un derecho que tiene gente que quiere saber y quiere pagar además por esto, ¿no? Sé que... No. Dale, nomás, no, está bien. Vos mencionaste el biodiesel y es todo un tema también, incluso para desarrollarlo mucho, pero una de las cuestiones tal vez más conocidas en debate sobre este tema es la cuestión de que genera algún tipo de distorsión sobre los precios de los alimentos, porque en definitiva era una producción que se utilizaba para alimentos y ahora se utiliza para alimentar autos, digamos, ¿no? Sí. O producir algún tipo de energía. Sí. En algunos lugares está cuestionado porque dicen, bueno, los precios de los alimentos tienen que tener una característica especial, digamos, estamos hablando de cómo va a vivir la gente, sí. Digamos, ¿no? Es una visión contradictoria porque quienes dicen eso también están en contra de los transgénicos. Entonces, y los transgénicos es la mejor forma de bajar el precio de los alimentos, ¿no? Es como que están en contra, hay una serie de contradicciones fundamentales, ¿no es cierto? Estar en contra de la tecnología, estar en contra de los transgénicos, estar en contra de que los pobres se alimenten. ¿Vos consumís alimentos transgénicos? Sí, vos también. Yo también. No, yo ya sé que sí. Yo ya sé que sí, yo conozco mi dieta. Pero viste que también está eso, ¿no? Yo me acordaba de... Todo remite a un capítulo de Los Simpsons. Te diría yo, ¿no? La penicilina es transgénica. Es decir, la penicilina, digamos, hay productos para diabetes y demás que son transgénicos, digamos, son fruto de. Son medicinas. Lo que pasa es que uno cuando habla de agroquímicos dice, bueno, son los agrotóxicos, pero cuando uno habla de un remedio, no habla de un humano tóxico. Sí. Sin embargo, sería el mismo parangón. Yo trato de. Remedios y fitosanitarios. Humanotóxicos con agrotóxicos, ¿viste? Yo parto la base de tratar de comer por esto que te decía antes, la menor cantidad de alimentos transgénicos, pero también trato de meterme la menor cantidad de remedios posible. Mirá, no sé si por una cuestión ideológica, también, Gustavo, porque. Pero a ver, la soja es la base de la alimentación de animales en todo el mundo que generan productos que vos comés. Desde distintos niveles de carne, pero también la leche y los lácteos y los quesos. A mí me ha tocado ir a debatir esto en Europa, donde la gente no sabe que el camembert está hecho con leche de vacas alimentada con soja transgénica. Entonces, de cualquier manera, esta lucha de los transgénicos daría la impresión de que fuera más una lucha de los agricultores europeos que de argentinos, ¿no? O sea, los argentinos deberíamos tener a los transgénicos como a Messi o como al Papa, porque es lo que genera desarrollo, lo que genera distribución, lo que genera un Estado más fuerte. Es algo positivo para la Argentina. Por supuesto que hay que cuidar, vuelvo a decir, hay que el Estado tiene que controlar estamos totalmente de acuerdo, pero realmente a veces cuando alguien habla de los transgénicos parece que fuera un representante del lobby norteamericano o europeo, más que argentino, ¿no? Gustavo, perdón, sí, Seba, tenemos que escuchar un tema, ahora ya a los abuelos de la nada, pero te dejo una pregunta y después vamos para la pregunta de Seba. De acá a 5 o 10 años, ¿crees que el mayor ingreso de divisa extranjera se va a dar en el mercado de hidrocarburos en lugar del agro? Pero no me lo contestes ahora, como diría un viejo programa de televisión. Vamos a escuchar a los abuelos de la nada. No se desesperen. Desde las 12:30, Julia Mengolini, Iván Jarkowski y Mira quién vino. Seguimos en Mirá Quién Vino con Gustavo Grobo Copatel, presidente del grupo Los Grobo. Encantado de escuchar música en esta radio, encantado de escuchar música. Me fascina. Tiran de las orejas, viejo. Bueno, Gustavo, había quedado pendiente. Yo te había preguntado si crees que a mediano plazo el ingreso de divisas extranjeras, fundamentalmente de dólares, no va a ser más nutrida desde el sector de hidrocarburos, sector petrolero, que desde el sector agropecuario. Y ligado a esto, y algo que te decía Seba antes también, vos formás parte de Bioceres, que tiene un convenio con YPF. Y me dijiste en esa misma nota, la cual yo te mencionaba antes, que los productos del campo van a ser celulosa y la celulosa se puede convertir en etanol, que es combustible, ¿no? Ligado a eso. Sí. Haceme dos en una, si podés. Bueno, varios temas. No, yo creo que Argentina tiene un futuro en varios campos, ¿no? Además de la agroindustria, que es el que más conozco, en el tema energía, básicamente con lo del shale gas y shale oil, pero también en los productos de los biocombustibles. No de los de primera generación, que pueden estar, digamos, en debate o en discusión, de acuerdo, como decías vos, sino de segunda generación, que son productos de celulosa y lignina. Nosotros podríamos llegar a autoabastecernos en Argentina con productos que no sean del petróleo, sino de plantas. Y eso sería productos mucho más limpios y además que la captura de esas fuentes serían deslocalizadas. En lugar de ir a Neuquén a buscar el petróleo, podrías tener tu montecito de eucaliptus al lado de la estación de servicio de Marco Juárez o de Santa Rosa La Pampa y con eso te abasteces. Pero también hay otros sectores, ¿no? El turismo, los servicios tecnológicos. O sea, Argentina tiene varios campos donde podríamos ser líderes y podríamos ser importantes a nivel global. Me parece a mí que lo que falta es generar, entre otras cosas, empresas de calidad global y de tamaño global. Es decir, armar las grandes multinacionales argentinas, ¿no? Que puedan estar en todo el mundo, que puedan... O sea, no hay, por ejemplo, entre Brasil y Argentina, en el Mercosur, no hay una gran trader de granos. Son todas norteamericanas o europeas. Ayúdame, ¿qué es eso que es Cargill? Son los Cargill, los Dreyfus, los ADM, los Bunge, pero deberíamos hacer una gran trader del Mercosur también que participe. Si en este momento el Mercosur es mucho más importante, inclusive, que Estados Unidos, en muchos granos. Entonces, me parece que esa es una. La otra es que hay que invertir mucho. Para invertir necesitamos la guita que viene de afuera y la guita de adentro. Debemos generar incentivos para que la gente invierta. El tema impositivo es fundamental. Si nosotros apretamos mucho con la carga impositiva, lo que logramos es que nadie invierta o trate de zafar. Y lo que tenemos que tratar... Porque, explico. Me atreví a decir un poco. Era Fantineo, perdóname. Sí. Era Alejandro Fantineo. Sí. En estos años, datos así de... Viste que hay como eslogan que quedaron y que además son ciertos. Sí. Ganaron como nunca, todos. Bancos, las exportadoras ni hablar. ¿Dónde está el problema de que la carga impositiva sea alta? ¿En que la carga impositiva sea alta o en a dónde se destina eso? Porque, por ejemplo, sí, vos hablabas de que... No me acuerdo con quién habéis estado conversando en Europa. Yo estuve con un muchacho, un pintor, hace poquito de Estocolmo, Suecia, italiano él, que... planteaba esto, que el Estado en Suecia estaba presente en todos los órdenes de la vida. Me imagino que no habría críticas a la carga impositiva sueca. Bueno, vos ponés el punto en un lugar correcto, de mi punto de vista. la carga es alta o es baja, no tanto en función de la cantidad, sino qué contraprestación tenés en relación a eso, ¿no es cierto? La carga impositiva en los países escandinavos es muy alta, es más del 50%, sin embargo la calidad del Estado es enorme. En Argentina es un poco más del 40%, dicen ahora, pero hay mucha evasión también, o sea que hay sectores que pagan más. El campo, por ejemplo, los productores agropecuarios pagamos cerca del 80% de la utilidad. La pregunta que yo te digo a vos, Iván, suponete que vos ganes 1.000 pesos, ¿no es cierto? Si a vos de los 1.000 pesos, 800 te lo llevan, y vos decís, sí, qué sé yo, viste, yo no sé, no tengo capacidad de ahorro, trato de zafar como puedo, viste. Pero eso no, yo entiendo lo que vos decís, pero para situarme no en el abogado del diablo, sino en el sentido común más ramplón. Si yo cobro 1.000, me sacan 800, yo no puedo comer. Sí. Si a las exportadoras o a los bancos le sacan el 80%, tienen todavía para tirar manteca al ventilador. Yo no hablo de las exportadoras y no hablo de los bancos, hablo de los productores agropecuarios. Es decir, acá la presión impositiva subió del 22, 23 al 40% del PBI. Lo que nosotros deberíamos determinar a través de un pacto social, un pacto fiscal o como quieran llamarlo, es cuál es la tasa de imposición que vamos a tener en los próximos 30, 40 años y qué se va a hacer con el dinero, qué bienes públicos vamos a generar, que es el punto tuyo sobre el Estado escandinavo. Estando de acuerdo en eso, tenemos que ponernos en marcha y trabajar sobre esa línea y demás. Yo creo que eso no existe hoy. Es decir, no existe la expectativa, o sea, no hay, autovías, trenes de alta velocidad, hospitales de alta calidad, la educación se está poniendo mucho dinero, hay mucho esfuerzo, mucha gana, pero sabemos que los resultados tampoco. Es decir, falta hacer ajustes en distintos lugares del Estado para que el Estado sea un Estado de calidad. Y me parece a mí que eso en algún momento, en alguna parte de este proceso político, ahora, dentro de 2 años, dentro de 5, bueno, cuanto antes mejor, lo vamos a tener que dar para poder todos alinearnos y seguir el mismo camino, independientemente si el gobierno es de derecha, de izquierda, peronista, radical o de lo que sea. Ese es un debate que tenemos que dar. A mí hay una cuestión que se dice bastante, que es que Argentina produce alimentos para 300 millones de personas. Uh-huh. Yo no sé si ese dato es exactamente así, pero está bastante extendido y creo que viene también de un estudio internacional, digamos, tiene cierto respaldo. Y en algún punto dice, bueno, 300 millones de personas. Y en Argentina no podemos negar que hay gente que pasa hambre, digamos, sí, ¿no? Claro que sí. Y sin que eso suene como una cuestión o una acusación moral, digo, pero ¿no hay en algún punto cuando hay empresas como la tuya, digamos, que tiene, digamos, factura 1.100 millones netos, digamos, ¿cómo se administra ese dato, esa información que en algún punto puede llegar a ser, digamos, hasta inquietante, digamos, ¿no? Es catastrófico, pero yo creo que eso es la incapacidad que tuvimos como sociedad y el Estado en sí mismo, pues obviamente no es un tema de ahora, es un tema que viene de muchos años, de poder resolver el problema. Evidentemente no es un problema de recursos. Nosotros lo generamos a los recursos, a través de la facturación, de la venta de la soja, del pago de los impuestos, del trabajo que generamos. Después el que lo redistribuye es el Estado. O sea, evidentemente acá tenemos algo para mejorar y hay que mejorarlo. Claro, pero digo, vinculado a eso con el tema de la presión impositiva, digamos, con cómo... Es que la presión... Pero el problema de que no se alimente la gente no es un problema vinculado con que la presión impositiva es insuficiente. No. El problema es que no se redistribuyen los recursos de la forma mejor para evitar que eso ocurra. De cualquier manera, yo creo que se ha avanzado mucho en ese tema. Sí. O sea, cuando vos consultás... Pero hay muchísimas cosas... de acuerdo, por supuesto, a las fuentes que vas, pero si consultás el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, realmente hay información muy alarmante desde muchos puntos de vista, ¿no? Corregime si me equivoco, Gustavo, y voy con la última porque se nos acaba el tiempo. La zona núcleo, había un estudio, creo que era de Nicolás Arceo, el precio de una hectárea es de $14.000 y en la época la convertibilidad era de $3.100. Bueno, además de la producción y de los precios internacionales y demás, ¿hay un componente especulativo en que la cifra esté en ese precio, digamos? Mira, podrías decir que hay gente que cuando tiene un que no es gente del campo necesariamente, puede ser de la ciudad, de la industria, de otro lugar, tiene un mango que le sobra, en lugar de ponerlo en un banco, prefiere comprar una hectárea de tierra. Desde ese punto de vista, si vos querés, sí, es una especulación. Estoy más seguro con la tierra, más especulación o más conservador, no sé cómo decirle, pero en el mundo el que invierte en tierra, como el que invierte en departamentos, en ladrillo y demás, en real estate en general, lo que está haciendo es una elección de qué forma quiere preservar el valor de sus ahorros. Y efectivamente en los últimos años ha habido eso, y traccionado por el aumento de los precios agrícolas, ¿no? No te olvides que el precio de la soja subió cualquier cantidad en los últimos 10 o 15 años. Si tuvieses que definir, y ahora sí me despido, pues me van a matar si no el programa que viene, estos por ahora 10 años de gobierno, después de la crisis y demás, ¿lo definirías como una década positiva, como una década negativa, como una década de proceso, de cambios? ¿Cómo que lo definirías? Bueno, ya lo dije varias veces. No es, para mí no es ni una década ganada ni una década perdida, es una década aprendida. Aprendida. Y digo... bueno, uno puede aprender de cosas malas también, ¿no? Digo. Y bueno, se aprende de cosas malas, sí, también. Lo que digo es, nosotros en los últimos 10 años logramos un montón de cosas, nos hicimos transnacionales, fuimos a otros países, industrializamos la empresa, cambiamos el modelo de negocios, nos hemos ido, digamos, a los obstáculos le hemos puesto pasión, entusiasmo, inteligencia como para resolverlos. Yo, digamos, sé que en otro país mi empresa hubiese sido una gran multinacional. No lo he podido hacer. A lo mejor mi hijo lo va a poder hacer. Entonces vos decís, desde ese punto de vista, de acuerdo a cómo veas el agua, el vaso, ¿no? Medio lleno, medio vacío. Pero yo creo que hemos aprendido, hemos vivido. Yo soy agradecido a Argentina, porque es un país que recibió a mis abuelos muy pobres y yo pude desarrollarme. Yo soy el primer profesional de mi familia y mis hijos pudieron estudiar en escuela pública. En fin, es decir, yo soy un eterno agradecido y creo que también como empresario uno, si bien tiene que participar en lo público, es tomador de las decisiones que toma la sociedad. Si la sociedad decide que los emprendedores no tenemos que volar, que tenemos que más vale estar carreteando, tendremos que ir carreteando. Si la sociedad decide que en lugar de carretear tenemos que volar, volaremos. Pero somos parte de un proceso colectivo y me parece a mí, digamos, si vos me dijeras a mí, ¿yo qué opino? Y yo creo que Argentina está lleno de emprendedores, como son ustedes que tienen este programa de radio, en el campo, productores, líderes sociales y demás, que quieren aire, quieren volar, quieren hacer que este país tenga el doble de producto bruto, que haya más inversión, que la guita que se fue afuera vuelva, porque creemos en el país. Y yo soy parte de esa idea. Por eso digo que quizá la nueva década sea la década volada. Y ojalá que sea así. Bueno, Gustavo, gracias. Pasó por Mirá Quién Vino, Gustavo Grobo Copatel, presidente del grupo Los Grobo. Y este aplauso es para él. Gracias por venir, entonces, Gustavo. Quedaron afuera varias cosas, además de las aptitudes artísticas del invitado, la visión de los políticos, que yo lo tenía ahí anotado, cómo veía el panorama, cuánto se llevan las exportadoras, hablábamos de Cargill y demás, nos quedó eso. Bueno, nos quedan varias cosas más, así que seguramente te volveremos a invitar, Gustavo. Yo le quiero agradecer a Estudiantes del Conurbano, ECU, el número 8, que me hizo una entrevista, la revista que dirige Eric Calcaño, que se distribuye entre las universidades del Conurbano. No sé qué me dijo... Agustín Camisa. Capo. Disfruto la intensidad periodística, es el título. Y hay algunos excesos sobre mis aptitudes que, lógicamente, no los voy a mencionar. Y también le hicieron una entrevista en el número anterior a Julia Mengolini. Bueno, también hay en este número una entrevista a Roberto Feletti, a radios universitarias y demás. Así que la repartiré entre quien la quiera leer. ECU, Estudiante del Conurbano, Universidad Política y Cultura, la revista que dirige nuestro amigo Eric Calcaño. Señores, esto fue Mirá Quién Vino. Quienes lo hicimos fueron Mauro Torres, la primera media hora, nuestro François Mitterrand de la operación técnica, José Pepe Undiano, y en la producción Rubén Viñoles, así bien digo, María Inés Gutiérrez y Agustín Camisa, me acompañó acá. Mucho gusto, un placer, como siempre abre. Vaya, ¿nos quedamos con el programa? Nos quedamos con el programa. Para nosotros. Que Mengolini no vuelva más. Se quede allá en el norte, donde está el azufre. Bueno, lo dejamos con Nunca Lo Sabrán, conducido por Maitena Aboitis y Diego Mancusi. Un programa de rock acá en la Nacional Rock. Chau, hasta mañana.